Buenas noches. ¿Cómo están? Te doy una canción. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. ¿Qué lugar es ese lugar? Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Siempre me falta algo. Tengo que conseguir mucha madera. Hoy tenemos un programa especial. Tengo que conseguir de donde pueda. Hoy nos va a guiar Sergio Pujol. Y cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura. Este programa en general lo hacemos Fer Alarcón y Astor Vitali. Hilando poemas, sentimientos y canciones en conceptos que van de bloque en bloque. Pero hoy hemos elegido hacerlo de una manera diferente. Canciones argentinas. Tengo que conseguir de donde pueda. 1910-2010. Y cuando mi balsa esté lista partirá hacia la locura. Es un libro editado por Sergio Pujol, precisamente en 2010. Yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Es un libro que indaga sobre la canción argentina más allá de qué género tiene de origen, tango, folclore, etc., rock. Dice el autor en el prólogo del texto, en rigor en una introducción, 2 años atrás, ya embarcado en la elaboración de este libro, andaba de compras con mi cuñado en una de esas tareas domésticas que se prestan para una charla liviana. En medio del circuito de góndolas, mientras buscaba su cerveza favorita, mi ocasional compañero de abastecimiento me preguntó en qué andaba trabajando. Le conté rápidamente cuál era el asunto de mi próximo libro. Como única respuesta recibí un gesto de asentimiento con la cabeza. Con poco tiempo para libros que no sean de su especialidad, la química, mi cuñado dio la impresión, al formularme esa pregunta, de estar cumpliendo con una norma de cortesía antes que con una inquietud verdadera. Seguimos así, charlando de bueyes perdidos, mientras engrosábamos el carrito del supermercado hasta llegar a la caja registradora. Una vez ahí, mientras esperábamos ser atendidos, desde los parlantes empezó a sonar La Balsa por Los Gatos. Entonces mi cuñado, por primera vez en la tarde, me clavó la mirada con atención auténtica, como si hubiéramos estado inmersos en una acalorada discusión de varias horas, y me encaró con firmeza. Supongo que esta canción va a estar en tu libro. Un libro cuyo objeto de estudio es la canción argentina en todas sus posibilidades genéricas, es un libro de asunto y destinatario colectivos. Muchos de los que aquella tarde en el supermercado escucharon y reconocieron una canción pionera del rock argentino sintieron que algo relacionado con sus propias vidas había sido propalado por los altavoces de un sitio tan impersonal, un no lugar en la jerga del antropólogo francés Marc Ogué. Como se dice ahora, un sentido de pertenencia, muy definido, irrumpió en ese no lugar. Como si de pronto la tenue luz de los recuerdos hubiera sustituido al racionalizado neón. Desde luego, esa canción no significó lo mismo para todos los que allí estaban presentes. Si en lugar de la balsa hubiese sonado un tango de los años 50, de esos que no llegan a ser absolutamente clásicos y hoy solo despiertan verdadero interés en quienes fueron jóvenes en aquella década, el reagrupamiento de los eventuales oyentes habría sido diferente. En otras palabras, un libro sobre canciones argentinas no supone la existencia de un sujeto nacional, único y compacto. Toda sociedad está conformada por sujetos diversos que concilian y confrontan actitudes y valores día tras día. Para terminar con la anécdota del supermercado, el dato significativo fue que cada persona allí presente, cualquiera fuese su preferencia musical, tenía alguna canción argentina que en ese momento lo hubiera podido sacar súbitamente de lo cotidiano, como le sucedió a mi cuñado, arrojándolo a una zona muy sensible de la subjetividad. La categoría, la canción argentina, sería entonces la sumatoria de afinidades diferentes, pero no una sumatoria azarosa. Por debajo de la colorida superficie de la diversidad hay un extenso mapa asignado por cruces, conexiones y trasbordos. Obviamente, un idioma en común emerge como la conexión más fuerte, pero podemos asegurar que no es la única. Al interpretarse a ellos mismos, la discusión sobre el contenido autobiográfico de una canción es interminable. Los músicos y los poetas creen interpretar a la gente. Y la gente se siente interpretada por los fabricantes de canciones. Pero a diferencia de lo que sucede con las novelas, la autoría de una canción tiende a ser una referencia algo difusa entre nuestra memoria, acaso relegada por el estrellato de las cantantes. En definitiva, son ellos, los cantantes, los superhéroes de la modernidad. Son ellos, intérpretes puros o cantautores, quienes actúan un cuerpo de letra y música. En tal sentido, un propósito no menor de este libro ha sido reivindicar a los autores y compositores populares, sacar sus nombres de entre los paréntesis con los que figuran bajo los títulos de las canciones y darle una entidad protagónica. Como fenómeno de comunicación, y más allá de, y más de una vez de arte, la canción es un artefacto sin parangón. Si determinada canción logra impactar en nuestra sensibilidad, seguramente esos escasos minutos en los que despliega su trama sonora quedarán incorporados en la memoria hasta el final de nuestros días. Como forma cultural históricamente desarrollada, la canción precede y seguramente sobrevivirá a todas las demás. Podrán cambiar las vías y los soportes, como han cambiado los lenguajes y los sonidos a través de los años, pero en cierto modo, esa conjunción químicamente feliz entre unas pocas estrofas y una melodía nunca dejará de ser un misterio. Estamos solos. a naufragar. Te doy una canción en versión especial. Vamos a tomar algunas de las obras que el escritor Sergio Pujol definió incluir en Canciones Argentinas 1910-2010 y difundirlas entre ustedes. Así que este es un programa que vamos a tomar de vez en cuando de manera especial, según lo que algunos autores deciden destacar dentro de la canción argentina. Hoy le toca a Pujol. Por ejemplo, destaca Desde el alma, ¿no? Un año después del centenario, una joven de 14 años llamada Rosa Clotilde Melo, nacida en Montevideo de padres italianos, compuso un vals al que tituló, inspirado en la literatura sentimental de la época, Desde el alma. Lo firmó con el nombre de batalla que había adoptado con más sentido común que imaginación. Rosita de Melo. Años más tarde, la pieza se completó con dos letras. Una del poeta Víctor Piuma Vélez, con el que Rosita se casó en 1922, y otra de Homero Manzi, ya en el furor de los años 40, a propósito del film Pobre mi madre querida. La primera letra está dedicada a la madre como tótem de la civilización occidental. Lo hace en el tono atormentado de un padre nuestro. Perdóname, madre mía, si me olvidé un instante de tus caricias, de tus tiernos besos, de todos tus ruegos. Ay, perdóname. Homero Manzi enmendó aquel primer tropiezo literario y borró a la madre, no así del film, claro, para reemplazarla por el más platónico de los personajes, el alma misma. Alma, si tanto te han querido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? En realidad, Manzi, refinado y certero, hizo del alma una gran apelación tanguera. Tributó su homenaje al título original de la pieza, reafirmando la creencia de que, amores más, amores menos, el alma es inherente a toda música, como bien supo describiendo Hegel y como más modestamente lo hizo la revista El Alma que Canta, muy leída en tiempos de Rosita, Víctor y Homero. Por ese lado, tomemos Alma de Bohemio de Firpo y Caruso y Alma en Pena de Ayete y García Jiménez, solo para empezar. La elección del vals como vehículo de tan precoz inquietud musical no es, no puede ser, una mera coincidencia. Tampoco el piano como medium de una vivacidad sonora que, según nos informan Oscar del Priore e Irene Amuschastegui, fue en Rosita tan activa como injustamente olvidada. De lo que se infieren al menos dos cosas. La primera, no había en la Argentina de comienzos del siglo XX un instrumento más femenino que el piano. Recreado infinidad de veces en el pianino de las familias de clase media, confiadas ellas en que la más espiritual de las artes, la que más tiene alma, era misión de las señoritas del hogar. Y además, no había terreno musical más reacio al protagonismo creativo de la mujer que el tango, si dejamos de lado a las cancionistas. Gran mérito el de Rosita. Escribió un vals en la modalidad Boston, etiqueta bailable de la época, pero para la posteridad su nombre quedó incluido, al menos como apéndice, en los archivos del tango y los valsecitos criollos. Y en lo que respecta a su compás, la musicóloga Silvia Argüello nos enseñó que Rosita supo alternar con destreza las métricas 6x4 y 3x4. Trabajó su camino de las mujeres compositoras e irónico destino en el vals, que fue rey de las músicas de salón del siglo XIX para terminar exiliado en otros géneros. Desde el alma tiene muchas versiones, algunas instrumentales, la motricidad del vals es contagiosa, otras vocales. Como este libro trata de canciones, me quedo con Nelly Omar, con la orquesta de Francisco Canaro. Es un registro de 1947, y aunque en la etiqueta figura la letra de Piuma Vélez, ella canta la de Homero, su amado Homero. El contraste entre el entusiasmo desmedido de la instrumentación, dos ganas de salir a bailar y llevarse las sillas al comedor por delante, y la expresión perfectamente matizada y algo contenida de Omar, que quizá nos arrime la clave de este y otros valsecitos de época, alegres por fuera, tristes por dentro. Si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Seguimos en Te doy una canción, hoy con Sergio Pujol, Canciones Argentinas, versión excepcional de este programa que se basa siempre en la autoría de la conducción, sin embargo hoy hemos decidido tomar la palabra de este escritor. Avanzamos ahora con Mi noche triste. Finalmente Carlos Gardel entró, dice Pujol, en las ligas mayores de la canción argentina y ahí reinó hasta su inmolación. Entró no por calidad vocal, que sin duda la tuvo a mansalva, ni por prestancia de solista, a la que accedió en un periodo de transición entre el dúo criollista que había formado con José Razzano y el estrellato individual. Entró porque encontró una canción. Y con esa canción fundó un género. No inventó el tango, pero lo llevó a un sitio por entonces desconocido. En realidad fue como si lo reinventara. No le puso letra, ya la tenía en la verba irreverente de Villoldo, así como en los repertorios de Alfredo Gobi, Arturo Matón, entre otros, sino que la supo detectar reformulada en las veladas musicalizadas de su amigo, el poeta Pascual Contursi. Contursi había nacido en Chivilcoy en 1888. Antes de sopesar siquiera un destino tanguero, se había ganado la vida como titiretero y vendedor callejero, pero no bien le picó el bichito del canto, se largó para Montevideo para practicar su nueva afición o, según han cuchicheado algunos, tras los pasos de una mujer que no lo correspondía en el amor. Como los tangos de entonces eran reticentes para las letras, Contursi se dedicó a inventárselas a melodías preexistentes. Así, en un trabajo de palimpsesto, le fue poniendo palabras a Champán Tango, de Manuel Arostegui, El Flete, de Vicente Greco, y otros títulos instrumentales de La Guardia Vieja. En uno de estos ejercicios descubrió Lita, partitura del pianista Samuel Castriota, de 1915. Le cambió el tempo y algunas notas y lo sumó a su cancionero. Pero el tango solo ascendería al conocimiento público 2 años más tarde en La Voz de Gardel, que lo estrenó en el Teatro Esmeralda o en el Empire. Los investigadores aún discuten fecha y lugar. En todo caso, la imprecisión que ronda el asunto revela que Gardel desconocía el efecto que un tango con letra podía producir en su audiencia. De ahí que lo haya estrenado sin mucha bambolla, como quien prueba un plato nuevo entre amigos. Semanas después del estreno en el teatro, Gardel grabó su descubrimiento acompañado por José Ricardo en guitarra. Lo que resulta poco discutible es que la fama de Mi Noche Triste, que se cimentó en 1918, cuando la actriz y cantante Manolita Poli, con el respaldo de la orquesta de Roberto Firpo, lo cantó en la pieza de los teatros Los Dientes del Perro. Este último no es un dato menor. Revela la abundancia de la temática cabaretera en los Ainet del 10, a la vez que nos indica el poder multiplicador que tenía la escena. La música de Lita es muy rítmica y arrebatada, construida en 2 partes. Más un breve trío, como se estilaba en aquel momento y que poco después quedaría completamente de lado. Pero la de Castriota no es una música memorable por sí misma. Sí lo fue, en cambio, la letra de Contursi. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón. Empieza sin rodeos, con 2 voces lunfardas en la primera línea, percanta y amburaste. Ella se fue en lo mejor de la vida del narrador. Finalmente, el tango se revela como una forma narrativa. Y nos preguntamos qué significa en lo mejor de mi vida. Un flash de juventud, en un tiempo en el que pasar los 40 era entrar sin descuidos a la vejez. O el mejor momento de la vida es el del amor, que puede llegar a cualquier edad, aunque suele conmover con más fuerza en la vitalidad del primer beso. No importa, nada importa frente al espectáculo del abandono. El alma queda herida. El alma ha quedado herida, como en el vals de Rosita Melo. Y eso de espina en el corazón remite más a la traición en particular que al dolor en general. Así se inaugura el glosario del tango canción. Abandono, dolor, traición, alma en pena. Martirologio. Hará falta, entre otros placebos, una buena dosis de alcohol para sobrellevar tanto infortunio. Pero el núcleo de Mi Noche Triste está en la descripción del ritual fetichista cuando, como ha descrito García Jiménez, el hombre descubre el pulso misterioso de las cosas inanimadas. Cosas que testifican aquel drama pequeño, a escala barrial, la guitarra en el ropero, como si acaso solo cantaran los que están felices, el espejo empañado, la puerta siempre abierta, los bizcochitos y los matecitos, la lámpara del cuarto. Esta última conduce el momento sublime de la canción. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Ese final borra cualquier crítica al tono lacrimógeno de otros pasajes. Creo que es un final perfecto, poéticamente perfecto, de lo mejor que recogen las antologías del tango. La luz ha cesado esa noche, la noche triste, que no es la noche del abandono, sino la del recuerdo. Pocas interpretaciones de Mi Noche Triste pueden cotejarse con las de Gardel, sobre todo con la que grabó en 1930. Si me apuran, pienso que tal vez la de Edmundo Rivero con la orquesta de Troilo en 1949 se puede escuchar sin desmerecimiento. En lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espinas en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. Ya no hay en mi bolín aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color. El espejo está empañado, si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Estás escuchando Te Doy Una Canción, programa especial. Estamos tomando Canciones Argentinas 1910-2010 de Sergio Pujol.